Guagal, Liglig, Pino Amayo, El Capulí, te lo dice tu paisita, y para todas las vecinas. A Dios le pido perdón, porque yo me equivoqué. Pensó encima mi vecina, bien mareado yo desperté. Pensó encima mi vecina, bien mareado yo desperté. Mi vecina sorprendida, Martín, ¿por dónde entraste? Que la puerta no sonó. Hoy Martín, ¿por dónde entraste? Que la puerta no sonó. Ahí, Jaime Rojas, Jorge Luis Aldaña, Milton Abanto Pastor, Neptalí, Iván, Juan Isil, Agrupación Musical, Ritmos Cajamarquinos, que van para arriba. Estaría tan dormida, no lo sentí cuando entró. Mi vecina a mí me dijo, ya las cosas han pasado, porque estaba tan dormida y tú estabas tan mareado. Mi vecina a mí me dijo, ya las cosas han pasado, porque estaba tan dormida y tú estabas tan mareado. ¡Vamos, segundo Carhuajulca! ¡Por Bamba Marca! Y pollerías mía, siempre por arriba, ¡échala! Mi vecina a mí me dijo, ya las cosas han pasado, porque estaba tan dormida y tú estabas tan mareado. Mi vecina a mí me dijo, ya las cosas han pasado, porque estaba tan dormida y tú estabas tan mareado. ¡Amo Richard Machuca! Al mi llorar esos violines, ese tecladito.